Si aún no conoces la nueva Scross Híbrida 2025, estás en nada. Estás en nada. ¿Qué esperas? Encuéntrala en Autolán Suzuki desde 124,990,000 pesos. Visítanos en Avenida El Poblado, carrera 43A, número 31121, y programa tu prueba de ruta cualquier día, porque no tiene pico y placa. Al caer la tarde y llegar la noche, se abre la cápsula de los grandes éxitos de la ochentera. Yo soy Carlos Alberto Ríos y quiero que juntos entremos en esta cápsula para disfrutar con los éxitos del Hit Parade de Medellín, Estados Unidos e Inglaterra, de lunes a viernes, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. El espíritu de los 80 se vive en la cápsula de la ochentera. La ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de la ochentera 91.9. De enero de 1980. En el teatro Gammon de Southampton en Inglaterra, AC/DC presenta su último espectáculo con el vocalista original Bon Scott. El energético vocalista fallecería al mes siguiente, el 19 de febrero, después de una noche de consumo excesivo de alcohol. Bon Scott logró reconocidas canciones con AC/DC como Highway to Hell y Dirty Deeds Don't Dirt Cheap. Aunque inicialmente se pensó en disolver la banda, AC/DC decidieron seguir existiendo y consiguieron a Brian Johnson como reemplazo de Bon Scott. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De la ochentera 91.9. En la Clínica Colombiana de Implantes Dentales Laureles, iniciamos bien el 2025. Recibe el 10% de descuento en todo nuestro servicio. Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. Laureles, 604-322-5262. Aplican restricciones. Tu Subaru merece el mejor cuidado. En nuestros talleres Ayurauto contamos con técnicos especializados, repuestos originales y la tecnología más avanzada para mantener tu Subaru siempre en su mejor estado. Agenda tu cita hoy mismo. WhatsApp 316-472-4905. Desde Medellín escuchas La Ochentera, 91.9 FM, HJTO. Revive el espíritu de los 80. Hola, soy Checho Cano y estoy listo para llevarte de regreso al futuro, lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde, aquí en La Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Vuelta al futuro. To know you well, so we can be one and we can be one together. Howard Jones, like to get to know you well, aquí en la ochentera 91.9. Mañana del lunes 27, qué bonito día 27. Hoy estamos, bueno, estoy a puerta ya de cumplir mis 51 en un mes, el 27. Nada, usted Mauricio, Johnny, si van ahorrando de a 10 mil pesos, no importa, si van ahorrando de a 10 mil pesos de acá hasta el 27 de febrero. Cada uno, muy bien, pues quedan con un buen regalo, sí, yo soy talla, pues talla 32 en jean, ¿cierto? Soy talla 39-40 en zapato y entonces de una vez, sí, de Levi's me gusta la 510 y 511, listo, de una vez. Bueno, de Levi's, aquí estamos cuando son las 10 de la mañana, 10 minutos, esta es la ochentera 91.9 Medellín, estamos disfrutando de una mañana llena de buenos clásicos, llena de historias también y de sonidos como este que nos hace Dennis DeYoung. Is this the train to Desert Moon? Was all she said. But I knew I'd heard that stranger's voice before. I turned to look into her eyes, but she moved away. She was standing in the rain, trying hard to speak my name. They say first love never runs dry. The way to pour our memories in a tiny glass, we stumble to hear. We talked about the dreams we'd lost or given up. somos cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida.

En la ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. La ochentera 91.9. De esas que, a ver, yo creo que sería irresponsable decir que es una canción de culto, no lo es, ¿cierto? Sí, bueno, pero es una de esas canciones cotidianas que siempre que nos referimos a los clásicos y que suena una canción como esta en la radio, en un restaurante, en una tienda, en una reunión de amigos, siempre va a ser de esas canciones que déjela ahí quietica. A veces la estamos escuchando de fondo, otras veces le prestamos atención a su musicalización, a su letra, pero hace parte de ese ambiente. Yo llevo escuchándola desde que salió por allá en el 86, 87, sí. Fue Johnny, ¿cierto? Y no me canso, pues lo digo a nivel personal y creo que más de uno de ustedes también. Play Deep se llama el álbum, The Outfield, Your Love, una de esas canciones que tiene esa mística única, como lo es toda la base de la programación aquí en la ochentera 91.9 Medellín. Seguimos en la máquina del tiempo, en este túnel del tiempo, disfrutando de estos giros que nos da la magia de los sonidos ochenteros. Aquí está Greg Band y su Jeopardy. Modo La Ochentera 91.9. You get around desde Medellín escuchas La Ochentera 91.9 FM. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Going on. the way that I live has a big, big price. Sometimes I'm nice, sometimes I'm ice cold. And then it's show, I started to dance. So don't you know, I'm getting down with the beat like I did in the past. Constrain myself and I'm doing it fast. Here is the question, are you ready to dance? When you hear my rap rhymes, it will take your chance. There's a party, don't you know today? Song that makes the party going on. You think I'm a star? I tell you you're wrong. I just made my music and that makes me strong. For so many people, being a star is a dream. When you see yourself acting, then it's only a dream. You see you rather dancing like being a clown or being a king. I mean a king without a crown. So now let me tell you just one more thing. You better do what you want and you stop this thing. There's a party, don't you know today? Ochentera 91.9. If I had a La Ochentera 91.9. To walk along with me, and every step I take reminds me of just how it used to be. Well, how can I forget you, girl? Small cafe where we dance at night. I can't help recalling how it felt to kiss, hold you tight. Oh, how can I forget you, girl? La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9.